más. ¿Cómo apago la luz de allá, Manu? ¿La del escenario? ¿Quería apagar todas las luces? Sí. Póngase cerca, eso, póngase. Están a rentar por ahí, por ahí. Thank you. Thank you. sumergida en estática negra, espesa, viaje de ida y vuelta a la nada. Thank you. dinámicamente lo cubra todo. No lo entiendo, pero no me importa. ¡Mamá! Fracaso. Oye, ahora vamos a continuar un ratito más. Lo vamos a llamar. Viene funcionario público, viene Corazón de Robota, viene. ¿Qué más viene? Radiación Fukushima, colectivo no. No se vayan.